Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. The Senate's approved a measure rewriting the nation's surveillance laws. El Senado aprobó una medida de reescribir las leyes de vigilancia del país y otorgar inmunidad a las empresas telefónicas que participaron en el programa de espionaje secreto a nivel nacional del presidente Bush. La legislación le da nuevas facultades al gobierno para escuchar tanto comunicaciones nacionales como internacionales. La votación final fue de 69 a 28. Como era de esperar, el candidato presidencial demócrata, Barack Obama, votó a favor de la medida. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó esta versión del proyecto de ley el mes pasado. La medida ha sido ampliamente criticada. El director ejecutivo de la ACLU, Anthony Romero, dijo: "Con la votación de hoy se le dio luz verde al gobierno para expandir su poder para espiar a estadounidenses y para pasar por encima de la Constitución". La ACLU dice que planea presentar una impugnación ante la justicia. Mientras tanto, el Senado también votó para revertir los recortes del gobierno de Bush, tanto en los pagos a médicos que tratan a pacientes de Medicare, como en el financiamiento de asistencia por primas a ancianos o discapacitados. Los planes del gobierno de reducir los pagos en un 10% generaron temores de que los médicos optarían por no tratar a más pacientes de Medicare. La medida fue aprobada por 69 votos contra 30, lo suficientes para hacer frente a un veto presidencial. El senador Edward Kennedy regresó al Senado para apoyar la medida en su primera votación desde que le practicaron una cirugía por un tumor cerebral. Kennedy fue recibido con una ovación de pie y un fuerte aplauso en el Senado. Irán lanzó misiles de pruebas de alto alcance en el Golfo Pérsico por segundo día consecutivo. Hoy temprano, la televisión estatal iraní publicó un video de buques iraníes lanzando misiles en un ensayo durante la noche. El miércoles, Irán lanzó 9 misiles de alto y mediano alcance, entre ellos uno que dice que podría llegar a bases militares israelíes y estadounidenses en Medio Oriente. Irán señaló que los ensayos eran una respuesta a las crecientes amenazas de un ataque militar estadounidense o israelí. El mes pasado, el New York Times informó que Israel realizó un gran ejercicio militar que pareció ser un ensayo de un posible bombardeo contra plantas nucleares en Irán. En el Pentágono, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que no piensa que Estados Unidos e Irán estén más cerca de la guerra. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo: El hecho es que acaban de probar un misil que tiene amplio alcance. Entonces, mi opinión, en esta primera instancia, es lo que hemos venido diciendo al hablar de defensa antimisiles en Europa, que hay una amenaza real, y me parece que el ensayo de esta mañana subraya eso. Periodista. ¿Nos acercamos a un enfrentamiento militar con Irán? Secretario Gates. No, no lo creo. Just last week, a leading American strategic... Apenas la semana pasada, un destacado analista estratégico estadounidense dijo que Estados Unidos desarrolló un nuevo plan para atacar Irán, pero preferiría la diplomacia por ahora. El analista Anthony Cordesman, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que el almirante Michael Mullen, el presidente del Estado Mayor del Ejército, recientemente le dijo a funcionarios israelíes que Israel no tiene luz verde para atacar Irán. The initial missile test had come hours after the... El ensayo inicial con misiles tuvo lugar horas después de que Estados Unidos y República Checa firmaron un acuerdo muy esperado para instalar parte de un sistema de misiles en suelo checo. En Bulgaria, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo que los ensayos demuestran que el sistema de misiles está justificado. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: Pero en términos del ensayo de misiles, es evidente que la amenaza de misiles no es imaginaria y que quienes dicen que no hay una amenaza de misiles iraní contra la cual deberíamos construir defensas antimisiles, quizá deban hablar con los iraníes acerca de sus afirmaciones, incluso sobre la distancia y el alcance de los misiles que probaron. El gobierno de Bush dice que el sistema de misiles protegería a Europa de los misiles iraníes, pero es visto ampliamente como una amenaza de ataque contra Irán. Mientras tanto, en noticias de la campaña electoral, ambos candidatos presidenciales liberales reaccionaron rápidamente a los ensayos para señalar sus formas de lidiar con Irán. El candidato presidencial demócrata, Barack Obama, dijo que utilizaría la diplomacia, incluyendo las negociaciones con Irán. El senador Barack Obama dijo: "Part of what we have to do is get the Europeans, the Chinese, parte de lo que debemos hacer es lograr que los europeos, los chinos y los rusos reconozcan que nadie tiene interés, ni siquiera Irán, según creo, en tener un arma nuclear que provocaría una carrera de armas nucleares en la región. Y eso es algo que pretendo hacer una de mis prioridades cuando esté en la Casa Blanca, asegurarme de que no tengan esa capacidad nuclear". On the Republican side, Senator John McCain called. En las filas republicanas, el senador John McCain llamó a tomar acciones contra Irán. El senador John McCain dijo: "It's time for action, and it's... Es tiempo de acción, y es tiempo de que los iraníes entiendan que este tipo de violación a los tratados internacionales, este tipo de amenaza a sus vecinos, el tipo de actividad militar permanente, tiene costos". Both Obama and McCain have previously stated no option. Tanto Obama como McCain afirmaron anteriormente que no descartan ninguna opción al tratar con el programa nuclear iraní. In other campaign news, the Reverend Jesse Jackson's apologized. En otra noticia de la campaña electoral, el reverendo Jesse Jackson pidió disculpas al senador Barack Obama por haber realizado comentarios críticos y crudos que acusan a Obama de subestimar a los afroestadounidenses. Jackson se preparaba para una entrevista en Fox News cuando fue grabado en forma secreta criticando el reciente señalamiento de Obama de los padres afroestadounidenses que abandonan a sus niños. Reverendo Jesse Jackson. B. Barack ha hablado en forma condescendiente a la gente en este lugar de fe. Quiero cortarle las voces. Jackson was unaware his remarks were being recorded. Jackson no sabía que sus comentarios estaban siendo grabados. Pidió una disculpa pública luego de que Fox News anunció que reproduciría los comentarios en el episodio de anoche del programa de Bill O'Reilly, The O'Reilly Factor. El reverendo Jackson dijo: "Si algo de lo que dije en caliente que es atribuido a una distracción, ofrezco mis disculpas por eso, porque no quiero dañar o herir a esta campaña. Representa demasiados sueños de muchos que han pagado precios tan altos y soy muy sensible a lo que eso significa". In a statement, Reverend Jackson further explained. En una declaración, Jackson explicó sus comentarios diciendo: "Mi pedido era por el contenido moral de su mensaje para no solo tratar con la responsabilidad personal y moral de los hombres negros, sino tratar con la responsabilidad moral colectiva del gobierno y la política pública". In other campaign news, Senator Obama and... En otras noticias de la campaña, el senador Obama y la senadora Hillary Clinton continúan demostrando señales de dejar en el pasado su acalorada carrera por la candidatura. El miércoles, Obama, Clinton y Caroline Kennedy volaron juntos a Nueva York a varios eventos de recaudación de fondos. Kennedy encabeza la búsqueda de Obama de un candidato a la vicepresidencia. Meanwhile, former presidential hopeful John Edwards is... Mientras tanto, el ex candidato presidencial John Edwards también está en Nueva York. El miércoles, Edwards visitó una despensa de alimentos en Harlem y dijo que consideraría la candidatura a la vicepresidencia si se la ofrecían. Meanwhile, in Green Party news, presidential candidate Cynthia... Mientras tanto, en noticias del Partido Verde, la candidata presidencial Cynthia McCainy eligió a la activista y periodista Rosa Clemente como su candidata a la vicepresidencia. Clemente es directora ejecutiva del Comité de Hip Hop en Nueva York y una activista y periodista de trayectoria. Si McCainy gana la candidatura, ella y Clemente serían la primera fórmula solo integrada por mujeres de color en la historia de Estados Unidos. El Partido Verde seleccionará su candidato en su convención este fin de semana. In North Carolina, a career government official... En Carolina del Norte, un funcionario gubernamental de carrera fue obligado a retirarse en forma anticipada por negarse a honrar al difunto senador Jesse Helms. El funcionario, L. F. Eason, trabajó 29 años en el Departamento de Agricultura en Carolina del Norte. El lunes, Eason le ordenó a funcionarios en su laboratorio que ignoraran una orden estatal de colocar las banderas de Estados Unidos y del Estado a media asta para honrar la muerte de Helms la semana pasada. Le dijeron a Eason que podía obedecer la orden o pedir un retiro anticipado. Eason eligió lo último y escribió: "Simplemente no siento que sea adecuado honrar a una persona cuyo epitafio de servicio en el gobierno fue haber votado en contra o haber obstruido cada asunto de derechos civiles que fue tratado por el Congreso de Estados Unidos. Su doctrina de negatividad, odio y prejuicio le costaron tanto a Carolina del Norte como a nuestra nación un precio que quizá nunca recuperemos". In Darfur, 7 international peacekeepers have been... En Darfur, 7 soldados de paz internacionales murieron en un ataque armado contra su convoy. Otros 7 soldados quedaron heridos de gravedad. Fue el peor ataque contra la Fuerza Conjunta de las Naciones Unidas y Estados Unidos desde que asumió en enero. En Perú, miles de agricultores pusieron fin a una huelga de 2 días en protesta contra las políticas económicas del presidente Alan García y los acuerdos comerciales con Estados Unidos. El miércoles, manifestantes protestaron y bloquearon las principales calles de Perú. Mario Guamán, de la Asociación de Trabajadores de Perú, dijo que las políticas neoliberales están aumentando el costo de vida. Mario Guamán dijo: la agenda está la necesidad del aumento general de sueldos, salarios y pensiones para compensar no solamente el alza incesante del costo de vida, sino la inflación que se está disparando. En Estados Unidos, una importante contratista del gobierno reconoció no haber revelado hallazgos internos que demuestran niveles tóxicos peligrosos en las casas que construyó para los evacuados del huracán Katrina. Gulfstream Coach dice que no le dijo a funcionarios del gobierno que sus propias pruebas hallaron niveles de formaldehído 45 por encima de los niveles aceptables. El miércoles, el director ejecutivo de la empresa, Jim G, le dijo a legisladores que los resultados fueron considerados información irrelevante porque funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, ya sabían que los niveles eran altos. Y un juez federal revocó un procesamiento por homicidio de un ex pantera negra que pasó más de 3 décadas en aislamiento solitario. Albert Goodfox y otras 2 ex panteras negras son conocidos como los 3 de Angola. Muchos creen que fueron incriminados por su activismo político. Un juez ordenó esta semana que el abogado de Goodfox no impugnó adecuadamente la credibilidad de los testigos que luego admitieron que fueron coercionados para realizar declaraciones falsas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.